Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica, aquí en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Hoy vamos a hacer un programa, el primero de este año, pues para felicitaros el año a todos mis queridos oyentes. Ya sabéis que Crash Clásica ha pasado de ser un programa quincenal a ser un programa mensual. Bueno, vamos a empezar hoy con una abertura que pude escuchar en la sala de música de cámara en Oviedo, allá en el auditorio, la verdad que una muy guapa, que hacen pues un vermú musical, es a las 12:30 los domingos, formado por diferentes formaciones que están en la OSPA, ¿no? Pues coge un grupo y pues en este caso escuchamos a Camerata Barroca, dirigida por Pedro Ordieres, un concierto que la verdad que fue muy chulo, me gustó muchísimo. Y bueno, pues empezaron el concierto con esta abertura de la ópera Dido y Eneas de Purcell, y que se estrenó en el año 1689, o sea, ya han pasado años. Bueno, voy a poner una versión que espero que os guste a todos. La Filarmónica Barroca de Orquesta, dirigida por Nicholas McGann. Os voy a poner esta misma versión, que es del 2006, la discográfica Armónica Mundi, que yo creo que os suena a más de uno, ¿no? Bueno, lo pongo ya mismo y yo creo que es una buena forma de empezar con esta preciosa obertura de Purcell. Bueno, queridos amigos, esto no es lo que quería escuchar. Ahora voy a ponerlo, porque me confundí que puse a Vivaldi, que lo voy a poner después. Pues pongo el mismo. Decía anteriormente, pues puede disfrutar de ese concierto. La formación se llamó Camerata Barroca, como decía anteriormente, también dirigido por Pedro Ordieres. Y bueno, pues fue todo música barroca, pues un concierto de Corelli y también de Händel. Entonces a mí se me ocurrió que, bueno, vamos a poner a escuchar ahora, pues en este caso, de Vivaldi. Vamos al concierto grosso en do menor, opus número 11. Hay que decir que fue escrito en el año 1711, y que el nombre es estro armónico, que significa inspiración armónica, y que bueno, fue una influencia realmente increíble en todo el norte de Europa. Por ejemplo, pues Bach llegó a transcribir parte de estos conciertos grosos, como ya dijimos en algún programa anterior. Bach fue un sesudo estudioso de la música italiana. Bueno, vamos a escuchar ahora pues una versión de English Concert dirigido por Trevor Pinnock y al violín, lo tengo por aquí, así, Simon Strad, lo pongo ya mismo, a ver qué os parece, que sonó antes el principio, que es una maravilla, la verdad. Vamos a ponerlo para atrás y ahora. Thank you. maravillosa. Bueno, antes de seguir con el programa, os recuerdo la lotería. La lotería, como me figuro que ya sabrán mis queridos oyentes, pues nos tocó lo opuesto y que tenemos un horario para poderlo cobrar. Terminó en 8 y en 8 terminó nuestra papeleta. Son los lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 y durante el mes de enero. Después ya cuando llegue marzo y... En febrero y marzo vamos a cambiar el horario, que ya os avisaremos, ¿eh? Pues bueno, vamos a seguir con el programa, en este caso con el bicentenario del nacimiento del compositor Veldis Smetana, que nació un 2 de mayo del año 1824 en Litomosil, Bohemia, y falleció un 12 de mayo del año 1884 en Praga. Vamos a celebrar este, pues yo creo, con una de sus obras, la más famosa, ¿no?, que pudimos escuchar por la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la OSPA, ¿no?, yo creo que hace 3 años. Bueno, vamos a escuchar el Moldava, que está dentro de su obra más famosa, que es Mablas, que significa mi patria, donde está esta famosa composición. En este caso, la versión que vamos a escuchar es la Sinfónica de la Radio Nacional Polaca, dirigida por Antonio Witt. Bueno, para allá, la verdad que es una obra que yo creo que muy conocida. Thank you. Os recordamos que estamos en... adelante. Os recordamos que estamos en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Y que tengo buenas noticias porque este año los conciertos de Marqués se van a poder hacer el 24, 25 y 26 de mayo en la Colegiata de San Juan Bautista y en la Plaza del Marqués. Y que bueno, ya tengo, lo tenemos ya todo apalabrado, espero que nadie me falle. Y entre las personas que van a venir, que ya me pasó lo que es lo que va a tocar, es mi querido amigo Rubén Menéndez Alfaguil, que lo pude escuchar el pasado 28 de diciembre en donde fue, un concierto de viola y piano en el Evaristo Valle, ya sabéis, allá en Somio, que suelen hacer conciertos, y pude ir, el curro no me lo dejó, esta vez hacía muy mal tiempo y pude acercarme, y bueno, que al piano estaba María Cueva Méndez. Bueno, hay que decir que fue un concierto precioso, y entre las obras que tocaron fue una sonata de una compositora, Rebecca Clarke, nacida en Londres un 27 de agosto del año 1886, falleció un 13 de octubre del año 1939 en Nueva York. Esta sonata es realmente preciosa, yo no la conocía, la que va a tocar Rubén en mayo, y me la propuse, la he escuchado por internet, pero lógicamente no es lo mismo que escucharlo, y realmente es muy muy bonita, y yo creo que merece la pena que os acerquéis esos días. Me parece que Rubén toca el día 25, si no recuerdo mal, os acerquéis a la Plaza del Marqués, a la Colegiata de Juan Bautista, para escuchar esta obra. Bueno, voy a poner una versión que es viola, Philippe Duques, y piano, Sofía Carman. Bueno, estos nombres extranjeros, la verdad que se me dan fatal. Ya sabéis que yo el tema de los idiomas no se me va muy bien. Y os dejo ya con esta obra que es realmente preciosa. Thank you.

Música de Rebecca Clark. Bueno, como ahora para terminar el programa, estamos ya al final. Vamos a terminar con Bach, con John Williams, el famoso guitarrista, que yo de pequeño escuché muchísimo, porque mi hermano Carlos, para descanse, pues lo tenía como referencia porque él tocaba la guitarra y tengo recuerdos muy bonitos de este compositor, perdón, este intérprete. Y vamos a escuchar pues ahora con ese famoso LP de John Williams, Praise a Bach, que son varios LPs. Y este caso, el año 75. Bueno, por esta canción, el tema, el aburreado de Bach, que es conocidísimo, especialmente porque en los años 70, ¿cómo se llama? Bueno, se llama el Santo del Cielo, el grupo de los años 70 que lo tocaba. Y es de O'Toole, es verdad, y es de O'Toole, que tocaba la flauta travesera, pues había montado un LP que la tocaba. Bueno, ya mismo, sed muy buenos, ya sabéis que Crash Clásica es una vez al mes, y eso, sed muy buenos, portados muy bien, y ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Vamos, para poner esta canción que es, bueno,